vivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Tu sei romantica, amati un po'. Buenas tardes, me presento, me llamo José Antonio Navarro y pretendo iniciar un espacio en esta radio donde tú y yo estemos muy a gusto y sobre todo románticos durante al menos una hora. Bienvenidos a Tarde Romanticona, tu rincón de la tarde de los domingos. Un po' di sol, come fai tu? Tu sei la musica che ispira l'anima. Sei tu il mio angolo di paradiso per me. Ed io che accanto a te son ritornato a vivere, a te racconterò, affiderò i sogni miei. Y este nuevo, esta nueva tarde, en Tarde Romanticona, pues me gustaría convertirlo en 60 minutos donde disfrutes con esa música que te recuerde esos momentos de amor, de ternura, de cariño que has vivido y, cómo no, los que te mereces. Porque todos hemos tenido alguna vez ese pellizquito que te ha dejado sin habla, donde no sentías tu cuerpo porque el amor era quien te sacaba de la tierra. Por eso quiero que si desgraciadamente has perdido ese momento, yo te lo vuelvo a recordar durante al menos esta tarde. Así que no te vayas y acompáñame. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off

Intentaré que músicas como esta, ¿no?, que estás escuchando, sea la que llame a esos recuerdos. Intentaré que la poesía más romántica te llene, y cómo no, y sobre todo, no quiero que nunca más te sientas solo o sola durante esta hora. Te pediría que me hicieses llegar de alguna manera, pues, tu gran historia romántica que te gustaría compartir con todos nosotros. Recuerda, envía tu historia de amor a un correo electrónico, si manejas internet, a tarderomanticona@gmail.com. Te lo repito, tarderomanticona, todo junto, en minúsculas, @gmail.com. O escríbeme una carta a la dirección de esta radio, poniendo el nombre del programa, Tarde Romanticona. Y es que el otoño en el que estamos es una estación difícil, es un momento donde aquellos que han tenido la suerte de pasar unas vacaciones añoran en ese momento de libertad, sin horarios y con mucha luz. Los más jóvenes se enfrentan a un nuevo curso escolar y nosotros echamos de menos el azul espléndido del cielo sevillano. Y comienzan las nubes y noches más largas. En fin, no sé. Si es que volvemos a una realidad tras el sueño estival, pero lo que sí es verdad es que nos sentimos un poquito decaídos y sobre todo en algunos momentos hasta tristes. Por eso quiero que esa tristeza la conviertas en un estado de pasión y de amor y de recuerdos donde afloren sobre todo tus pensamientos más románticos. Así que sigue aquí con nosotros que lo lograremos. La canción que vamos a escuchar a continuación, pues debe hacerte revivir esos años donde el acercarte a él o a ella suponía un pálpito de tu corazón que parecía que se iba a salir del pecho, su cara y la tuya rozándose y todo tu cuerpo necesitaba ese abrazo de amor. Por lo menos eso a mí me ha pasado cuando escuchaba esta canción. Espero que a ti te ocurra lo mismo. Déjate llevar y que yo sea, pues eso, este programa de radio sea tu guardaespaldas durante esta tarde, en esta hora de este programa de tarde romanticona. So I'll go. of you every step of the way. And necesitas que ese abrazo continúe y que no se detenga nunca. Tu mirada se cruza con la suya y algo de vosotros dos os pide continuar ese recorrido difícil, pero hermoso del amor. Por eso no dejes de decirle nunca te quiero. Te sentirás mejor y él o ella también, aunque a veces no lo demuestre. La razón y el amor viajan por diferentes caminos. Sin embargo, el corazón nunca olvida. A veces es un momento de desamor, rompe una relación que parecía eterna. Ese desencuentro que hace mucho daño, cuando no puedes recuperarlo, pues debe darte fuerza para seguir adelante y pensar que diste todo por mantenerlo. Y sobre todo que tú te mereces ser protagonista de ese amor. Eso nos lo va a contar ahora Luz Casal también, con Un año de amor. Y entenderás de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora pues a veces un momento de desamor, pero también tú te mereces también ser feliz y vivir porque eres capaz de acabar con las sombras de esa tristeza que te persiguen. Como te he dicho, tú te mereces vivir y de eso me voy a encargar yo desde luego esta tarde contigo, en hacerte feliz este ratito en Tarde Romanticona. Por eso vamos a decir y a intentar lo que nos canta el sueño de Morfeo. Voy a vivir. Y empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir. Aprovecha la fuerza de tu corazón para eso, para vivir y para vivir con romanticismo y con amor, pues estos momentos en que tu vida lo merece. A continuación vamos a escuchar el La Sica, que se llama así, con Javier Limón, y nos cantan Agua Misteriosa. Pues bebamos de esa agua misteriosa que nos llena de amor y así tú y yo podamos seguir adelante por la senda del romanticismo en este ratito y en este espacio de Tarde Romanticona. A continuación te voy a leer una poesía de una amiga que se llama Aurora Tomás, de su libro Sentimientos, y también si tú tienes tus poesías, pues mándanosla aquí a esta radio. Se llama y se titula Sin ti, y dice así: he vivido momentos tan dulces contigo, difíciles de distinguir el cuerpo del espíritu. Recuerdos tan maravillosos y únicos que me enamoran aún sin estar tú. Y van pasando los días y se me ha olvidado el dolor. Abatida por tu ausencia, ya he perdido la razón. Este dolor, cada día más vivo, el que se me va acostumbrando mi corazón, no entiende ni de distancia ni de olvido, y el tiempo le va quitando la ilusión, porque cada día es más lejano el último que besé tus labios. Aunque siga saboreando tus besos a diario, me siento desprotegida, fuera de tu reino encantador, una hada, una princesa desvalida, en un mundo cruel y desolador, donde tan efímeros son nuestros momentos de amor, a cual más bello he vivido con más pasión que el anterior. Momentos en los que me refugio yo, en los que cuyo recuerdo para mí no me hacen pasar más rápido, pero sí más llevadero el tiempo sin ti. Voy a comenzar también un relato que protagoniza Isabel, que se llama así, una mujer de esa edad donde la experiencia es su mayor símbolo, donde la realidad de la vida a veces sorprende y emociona, una familia que pasa por etapas felices y de desencuentros. Espero que te guste y te sirva para entender a los que quizás pensaste que solo era un guión de novela. Hoy te leeré el primer capítulo, así que no me faltes el próximo día que para seguir esta bonita y emocionante historia de ternura no puedes dejar de estar ahí para que yo te la cuente. Se llama así, Isabel tiene visita. Ella miraba por la ventana, era un día gris, una tarde más lluviosa, por eso las gotas a veces cuando resbalaban por los cristales le hacían cambiar la mirada que se perdía por el horizonte. Eran lágrimas del cielo, le contaba su padre cuando era pequeña, ahora que tenía la misma edad que cuando se lo decía aquel que la hizo tan feliz, se le escapaban a ella de vez en cuando. Sus recuerdos iban y venían como si los segundos fuesen años completos, no entendía cómo largas etapas de su vida se asomaban a su cabeza como fugaces relámpagos de una tormenta. La verdad es que cada día entendía menos de todo. Sus recuerdos, sus imágenes iban alejándose sin que lo notase. Ella se dispuso para recibir la visita que todos esos domingos recibía de su hijo. La esperaba con ansiedad infantil, pero también tenía miedo a que, como cada vez que iniciaba, tenía que terminar. Y como todas las despedidas suelen ser tristes, lo son aún más cuando lo es de un hijo, sin saber si estaría allí para recibirle el próximo domingo. Se había puesto el vestido nuevo que le regaló, pues, su único hijo, su Ramón, como decía ella. Lo llevó el día de las madres. Ella se emocionó y cada vez que lo veía en el armario de su habitación se acordaba de aquella tarde que le trajo ese regalo. Su color y el sabor de algo que tanto tiempo ha costado conseguir. La felicidad de ese momento estuvo y se fue. Cuando al cabo de unos años Luis dejó esta vida de forma trágica y casi sin darse cuenta por aquel accidente de tráfico. Cuando iba a recoger a su hijo aquel cumpleaños, precisamente una tarde como la que se ve tras la ventana de esta residencia. Por esos días y por esto, Isabel recibe constante bombardeo de recuerdos tristes. Pero ahora no quiere pensar en ello. Dentro de unos minutos la llamarán por el telefonillo de la habitación para avisarle de que tiene visita. Y como todos los domingos, la enfermera de ese turno, que se llama Carmen, que es andaluza y muy alegre, le dirá: Isabel, te habrás puesto guapa, que tienes la visita de un chico guapísimo que dice que te conoce. Y yo le contestaré lo de siempre: gracias, guapa, ya sabes que yo siempre estoy preparada por si me sale un novio, y nos reiremos las dos. La verdad es que Carmen nos hace muy agradable los domingos, nos trata con cariño, aunque todas las que trabajan aquí lo intentan, pero la verdad es que la que no tiene salero no lo puede sacar. Ella desde por la mañana del domingo aparece para darnos el desayuno y nos cuenta cómo le ha ido la semana con sus niños, su marido. No sabemos su vida entera y a veces le damos consejos, como somos más viejas y hemos pasado por muchas de las cosas que nos cuenta. Pues le decimos lo que ha de hacer, pero ya se sabe. Lo que no fuimos nosotras capaces, ahora somos maestras de nuestros propios errores. Luego nos canta alguna canción de esas andaluzas, porque la verdad es que tiene una voz preciosa. No sé por qué no se ha dedicado a eso, en vez de aguantarnos a nosotros. Ella dice que es feliz así, que para qué quiere ser famosa si ya tiene su fan, lo dice por nosotras. Nuestra Carmen hace poco nos trajo una tarta porque había sido su cumpleaños el viernes anterior y nos sopló hasta las velas para celebrarlo con nosotras. Le cantamos el cumpleaños feliz, tocando las palmas, como nos gusta hacerlo a los mayores. Algunos las tocaban tan fuerte que pensé que se iban a descoyuntar, exagerados, pero lo pasamos muy bien. Fíjate si nos quiere que nos trajo gorritos del cumple de su hijo. Y aunque estábamos un poco ridículos, pues nos divertimos mucho y sobre todo aquel día se nos pasó volando. Ya ves qué tontería, pero es que cuando eres muy mayor y tu único trabajo durante todo el día es molestar lo menos posible, se hacen los minutos eternos y los recuerdos es tu única compañía. No lo entendemos cuando somos jóvenes. Ahora recuerdo de mi infancia a un grupo de viejos sentados en un banco junto a la carretera, a ver pasar la gente y los coches como quien ve pasar el tiempo en el escaparate de la vida. Cuando éramos mocitas y con mis amigas pasábamos por delante y siempre nos decían algo, que si esas niñas guapas, que si cuidado con los mozos del pueblo, que si a dónde vais o a dónde venís, nos parecían auténticos cotillas. Pero si queríamos reírnos pasábamos por allí para escucharlos. Ya ves qué contradicción de la vida. Ahora somos nosotros esos que están en el banco del final de ella. Y nos ponemos a mirar por el mismo escaparate que aquellos viejos de mi pueblo. Así es todo. O como dice un gaditano que está con nosotras aquí en la residencia y que también es muy gracioso el hombre, dice siempre: al finato es na, a cine. Al principio no lo entendíamos, pero no lo explicó. Y ya todos sabemos que lo que significa que por mucho que te preocupes, que por mucho que creas que puedes cambiar las cosas, al final todo es nada. Filosofía gaditana, que dice él. Ahora el pobre no cuenta nada. Según dicen los cuidadores, ha tenido un disgusto muy grande en su familia y se ha quedado sin palabras. Intentamos animarlo a veces y solo nos mira fijamente. No sabemos qué nos querrá decir, ya que sus vidriosos ojos parecen despedirse constantemente de nosotros. Carmen nos tiene animadas esta tarde con canciones del barrio que le gusta mucho. Nos ha contado la vida de este grupo y el del sombrero, que se llama José Luis, que ella lo ha saludado varias veces porque es del mismo barrio que ella en Cádiz, que es muy buena gente, y que un día que venga por aquí por Toledo, que lo va a traer para que se haga foto con nosotras. Ahora ya estoy nerviosa, como todos los domingos a esta hora. Le he dicho a Carmen que me ponga una tirita, como todas las semanas, para aguantar mejor este tembleque que me entra y que mi hijo no me note nerviosa, porque si no, se preocupa mucho el pobre. Yo no quiero que se preocupe por mí. Bastante faena tiene con su familia, su mujer Adela y mis nietos, unos niños guapísimos. Salen a mi marido, que en paz descanse. Bueno, sin menospreciar a Adela, que también lo es, pero su familia precisamente no lo son. Bueno, es que no es porque sea mi hijo, pero es muy guapo y vale mucho. Adela últimamente no viene porque no puede. Los niños están estudiando mucho y dice que toda la tarde del domingo no los puede tener por aquí. Así que viene de vez en cuando con ellos, sobre todo con Sebastián, el más chico, el más travieso. Ahora para niño bueno, mi Carlos. El mayor, ese desde que nació, lo mismo, desde que nació, lo medio crié yo. Pues los dos trabajaban y no disponían de dinero para guardería y con quién mejor iban a estar que con su abuela. Pero los años posteriores, cuando ya nació el más chico, ellos estaban más desahogados de dinero y como metí la pata alguna vez con mis olvidos, pues me dejé puesto una vez el fuego de la cocina y salió ardiendo la campana, que hasta tuvieron que venir los bomberos. No vea qué disgusto aquel día. Lloré casi más que el día de la muerte de mi marido. Me dijeron que necesitaba cuidado, que yo no podía andarme y me trajeron aquí al poco tiempo. Al principio no lo asimilé muy bien, no entendía mucho que tuviese que necesitar cuidados a todas horas, yo hacía la faena de la casa. Me iba incluso a comprar ardilla por que tenía junto al bloque, porque está muy arregladito de precios. Y con esta pensión la verdad que no da para mucho. Por la tarde me quedaba cosiendo algunas cosas, y es que Adela no sabe. Yo le hacía lo bajo de los pantalones, le cosía también los dobladillos, ya que mi hijo siempre, toda la vida le ha pasado igual. Se quitaba los pantalones con los zapatos, es muy bruto. Y mi Carlos tiene la misma costumbre que su padre. También me ponía a ver la televisión, que es que me hacía mucha compañía. Pues eso, que al final acabé aquí. El primer día, no se me olvidará mi maleta grande con mi ropa más buena, mi pijama, bueno, mejor dicho, mi camisón, que me ha gustado más toda la vida, y sobre todo mi maleta chica, con mis recuerdos, con mi tesoro. Ese me lo llevaba yo hasta cuando iba a Benidorm con los viajes del Inserso, para enseñarlo a los demás. Fotos, cartas de Luis, bueno, esta no la enseñaba, claro, pero sí la foto de la familia, en fin. Todo lo que uno reúne como si fuera un resumen de una vida. Ya ves qué contradicción. Una vida metida en una lata de Colacao. Ese primer día pues me acompañaron todos. Mi hijo, Adela, mi Carlos y el chico. Aún recuerdo las palabras de los dos. No te preocupes, que aquí vas a estar mejor, que te vamos a ver más que antes. Miré para el fondo desde la entrada y vi un salón muy grande con un televisor también muy grande a toda voz. Y los viejos que había por allí volvieron la vista hacia mí, como aquellos del banco del pueblo. Bueno, pues si te gusta este relato, lo seguiremos contando, por supuesto, el próximo día, aquí contigo, en Tarde Romanticona. Ahora vamos a hacerle caso a esta música y vamos a intentar, sobre todo, seguir con esta tarde romántica. Goodbye, my easy. es el momento triste de despedirme de ti, pero que me ilusiona a la vez porque quiero encontrarte de nuevo el próximo domingo. Y espero que durante al menos esta hora hayamos conseguido hacer que prevalezca el romanticismo, la razón. También espero que hayas olvidado esas preocupaciones de todo este mundo material que nos rodea. También me gustaría recordarte que tu historia romántica es muy importante. Por ello, envíamela para leerla y contarla. Te deseo una feliz jornada y recuerda nuestra cita romántica el próximo día, aquí, conmigo, en Tarde Romanticona. No me faltes. Sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella, bambina mia. Sono l'ultimo inguaribile malato di poesia e voglio bene a te perché sei come me, romantica. Sei romantica, amati un po' di vivere, nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole, che cercano lassù un po' di sole. Come fai tu? Tu sei la musica.